Muy buenas tardes, volvemos con la segunda parte de nuestro especial dedicado a las bandas nacionales que estuvieron dando caña la pasada semana en el Resurrection Fest en Vivero, en Galicia. Un año más, el festival gallego ha sido referente y éxito, ha tenido sold out, los tres días lleno, magníficas actuaciones y, como digo, se ha consolidado referente dentro de los festivales de metal, no solo en España, sino en toda Europa. Como os dije la semana pasada, nosotros habíamos dividido las 40 bandas nacionales que han participado en el Resu por orden alfabético, porque no queríamos poner a ninguna por encima de los otros. La semana pasada nos dio tiempo a escuchar a 24 bandas y esta semana queremos escuchar las restantes, las 16 restantes. Como os digo, un éxito total de público, éxito de organización, éxito de bandas, de actuaciones, los conciertos acústicos, el Resu Kids, todo ha sido maravilloso, según nos cuentan, porque nosotros no hemos tenido la suerte de poder asistir este año tampoco al Resurrection Fest. No queríamos dejar pasar estas 16 bandas, no queríamos dejar de mostrar una vez más, una semana más, el talento que hay en nuestra escena y bueno, vamos a ello, solo nos queda felicitar a la gente de Resurrection y esperar el año que viene ya deseosos, como no somos los únicos, un montón de gente está esperando ya una vez terminado el festival que llegue el año que viene y que empiecen las confirmaciones de grupos, la venta de entradas para sumarse a esta fiesta que se celebra cada año en Viveiro, en Galicia. Nosotros vamos a dividir el programa también en bloques, como la semana pasada, y vamos a empezar con No I Am, Oser, Pandemia y Púrpura. Estas serán las bandas que escucharemos en el primer bloque dedicado de este especial, de esta segunda parte del especial dedicado a las bandas estatales que la semana pasada asolaron Viveiro en el Resurrection Fest. Que las torres cambien. Me como la puta cámara, mongol de mierda, ¿entiendes? No, vaya, le parto la goma, yo lo llevo en el Google todos los días. El otro día pigué dos bugas, neno, y les dejé el CD de regalo, para que supiesen quién se lo choró. No, vaya.

Estás escuchando La Puerta de la Noche con Elros Alcarín. Y terminamos con este último bloque. En él estarán The Wizard, Trono de Sangre, Virgen, Vortex y We Exist Even Dead. We'll be right back. impacto inesperado. Una ficha, tira otra ficha, tira otra ficha, tira otra ficha. Lluvia de cristales, impacto inesperado. Una ficha, tira otra ficha. Estás escuchando La Puerta de la Noche con Elros Alcarín. Pues así acabamos, así finalizamos con el repaso a las bandas que han participado en este año 2018 en el Resurrection Fest en Galicia, en Viveiro. Como digo, una vez más, referente dentro de los festivales, no solo españoles, no solo de aquí, sino en los festivales de metal de toda Europa. Es un orgullo y un honor tener un festival así en nuestro país. Probablemente si estuviera en otro sería de esos que ensalzaríamos, pero está aquí, es nuestro y con muchísimo trabajo se lleva adelante desde hace ya 13 años. Solo nos queda despedirnos, agradeceros a todos los que estáis escuchando estos especiales que estamos haciendo y que confiáis en nuestra escena, en la escena estatal. Nos vemos muy pronto. Seguimos con nuestras vacaciones. Hasta muy pronto. in a fancy ship. You're not startled before. Can't wait out. Can't wait out. Thank you.